no me quieres, ¿por qué me llamas? Me pides que no vuelva a buscarte, estás cansado ya de ser mi amante, que tienes otro amor y peor estante para empezar de nuevo este romance, y sé que no es así. Si no me quieres, ¿por qué me llamas? ¿Por qué deseas verme en tu cama? Sé que me quieres, me necesitas, extrañas el calor de la última cita. Me pides que me aleje de tu vida, que solo te he causado mil heridas, que él te da un querer limpio y sincero, y yo lo único que quiero es tu cuerpo, y sé que no es así. Si no me quieres, ¿por qué me llamas? ¿Por qué deseas verme en tu cama? Sé que me quieres, me necesitas, extrañas el calor de la última cita. Ay, si no me quieres, ¿por qué me llamas? ¿Por qué deseas verme en tu cama? Sé que me quieres, me necesitas, extrañas el calor de la última cita. Ay, si no me quieres, ¿por qué me llamas? ¿Por qué deseas verme en tu cama? Si no me quieres,